Hola, Javier. Hola, Ainhoa. Estamos en el programa número 255 de La Alegre Corchea Libertaria, de nuestra radio libre online, Alegría Libertaria. Muy bien. Y para celebrar el 255, ¿qué mejor que anarcopunk? Bueno, ya te estás adelantando, pero antes de eso vamos a saludar a la gente que nos estés escuchando desde las ondas de Radio Topo de Zaragoza. Radio Comunitaria Lengua Libre desde la cuenca de Casaballe, Uruguay. Zintzilikirratia desde el Valle Galletero, Orereta, Guipúzcoa. Radio La Conquista del Pan, desde la región argentina al mundo. Que por cierto está relacionado con el programa de hoy, pero eso lo contamos después. Vamos a saludar también a la gente de Radio Espiritrompa, desde el Prepirineo de Huesca. Radio Diversidad, desde Villaescolar, Formosa, Argentina. Podcast de Cuba, online desde Cuba. Saludamos también a la gente de Radio Matraca, de Berlín. Y también a toda la gente que nos escucháis en archive.org, en el iVoox o iVoox, en podcast.org, podcast con K, y por supuesto a la gente que nos escucháis desde nuestra web, alegrialibertaria.org, donde podéis escuchar el programa cuando queráis, ver la ficha completa, pues nada más que le deis al clic y ya. Bueno, ya has adelantado que vamos a hablar de anarcopunk transfeminista. Bueno, eso no sé si lo has adelantado, pero os traemos al cuarteto argentino Marta, que es un cuarteto anarcopunk transfeminista que te invita a cuestionarte a través de sus canciones. Claro, y como tú has adelantado también, que eres muy de adelantar, hay que decir que supimos de este grupo gracias a nuestro amigo Gustavo, que pinchó uno de sus temas en un programa de La Conquista del Pan. Sí, sí, aprovechamos para saludar. La conquista del pan. La conquista del pan. Ah, del punk. Aprovechamos para saludar tanto a esta radio libre, a La Conquista del Pan, radio libre online desde la región argentina, a la gente que la escucha y también, pues, os recordamos, o si no lo sabéis, os lo decimos, que subimos el programa semanal de La Conquista del Pan todos los martes, tanto a la iVoox como a alegrialibertaria.org. Y os invitamos a escucharlos para conocer la realidad anarquista y anarcosindicalista actual y las luchas populares también de la región argentina. Bueno, también tiene una interesante bolsa de trabajo para gente anarquista. Okay. Bueno, y otras cosas que sí, bueno, también eso trae de gente que está en manifestaciones. Sí, y bueno. Eso es semanal. Sí, lo único, el empleo será para la gente que vive en Argentina o cerca, o que quiera ir también para allá. Bueno, estábamos hablando de la banda transfeminista y disidente Marta, que nace en la provincia de Mendoza en 2018 y está formada por Axio Blanc, guitarra y voz, Daniela Ari, bajo y coros, Macintosh, guitarra y coros, y Naki Blau, batería y coros. Bueno, en Argentina el movimiento feminista es bastante fuerte. Y el cuarteto Marta alza la voz para seguir con esa línea o para apoyar esos postulados o porque parte de ese movimiento, ¿no? Y las letras sin tapujos y directas, características de este cuarteto, están acompañadas por un sonido potente, crudo, explosivo y distorsionado que la banda se ha encargado de gritar a los cuatro vientos a través de su EP homónimo y debut. Este fue lanzado en octubre de 2019, aunque únicamente en YouTube. Ahora, con el apoyo del sello Goza Records, El EP Marta está disponible en todas las plataformas de streaming para llegar a un mayor número de oyentes. Bueno, nosotros también aportamos nuestro granito de arena para que llegue a otros oyentes este grupo tan interesante. Se vaya a descubrir un hallazgo, que la última canción, pues nosotros lo cantamos, ¿no? No. No, no cantamos, por suerte. Bueno, estaba diciendo que para crear este EP, el EP Marta, la banda se inspiró en la artista y activista Susy Shock, también argentina. Así, a lo largo de 20 minutos y 6 canciones, se tocan temas como el aborto, la lucha feminista y la transfeminista, y los mandatos sociales a partir de eso, ¿no? Se podría decir que el anarcopunk o anarcopunk como estilo, como forma musical, es una evolución del punk o una mezcla del movimiento punk con ideas anarquistas. Bueno, una parte del movimiento punk ha sido anarquista, pero una gran parte no. Entonces, lo que hace es tomar del punk su rabia, su antisistema, esta idea de anticonsumista, antimoral, y así como su filosofía del do it yourself, hazlo tú misma, pero dejando de un lado el no hay futuro, el ser autodestructivo, sino pensando en cómo ir construyendo otros mundos. Y así este movimiento pues también toma de la anarquía su espíritu de lucha, de fraternidad y su visión político y social de un futuro sin amos ni Estado, donde la fraternidad y la ayuda mutua sean el pan de cada día, donde las sociedades no tengan fuerzas represivas en apoyo a una minoría fascista. Sí, también la estética punk convencional se puede decir que se suaviza un poco, ¿no? Que no sea tan marcada, pues eso, como decían los de la Polla Records, ¿no? Punky de postal, ¿no? Que no sea una postal y que la gente te saque fotos, sino que sea más bien rupturista, anticonsumista, hecha por una misma. Bueno, ¿qué vamos a escuchar entonces de esta banda? Pues fíjate que vamos a escuchar los 6 primeros temas que son del EP y que nos recomendó Gustavo, y después, pues por ahí buceando, pues hemos visto otros 3 temas que también aparecen. O sea que en realidad son 9 temas. Sí, los 6 primeros, ese disco, ese EP, fue grabado y producido entre mayo y septiembre de 2019 en el estudio 7 Cuchillos de San Martín, en Mendoza, Argentina. Y los otros que hemos encontrado buceando por internet, pues son temas que tocaron en el Festival Primavera 2.0, transmitido el 21 de septiembre de 2020, y también en Mendoza, Argentina. Los 9 temas que vamos a escuchar. El primero, Autodefensa Animal. El segundo, Desarme. El 3, Anormal. El 4, Antes del Colapso. El 5, Fuego Verde. El 6, Otra Humanidad. El 7, Tiempos de Pobreza. El 8, Desobediencia. Y el 9 y último, Aborto. Bueno, creo que los títulos os pueden ir indicando qué es lo que vais a disfrutar ahora, que ya os dejamos con la música toda con continuidad. Sobre todo, Fuego Verde. Bueno, Fuego Verde, cuando escuchéis la canción, pues ya veréis de qué es. Bueno, pues os dejamos entonces con Marta y abrazos y hasta la próxima. Venga, hasta el mes que viene. O antes. Porque ya sabes. Me salpeo. siempre oprimiendo lo que no está deprimido. Hemos tomado las calles y nuestras vidas, ya no somos víctimas, somos manada que avanza y apaña. Al hartazgo lo hemos vuelto lucha, al dolor le hacemos frente para que nos libere. Y contra todo aquel que atente contra nuestras libertades, no habrá un minuto más de sumisión. Habrá una hermandad de amor para nosotros. No queremos ser iguales, no queremos ser iguales. Reclamamos nuestro derecho a ser diferentes. Si te defendes, chicas, estoy afuera. Hola. Soy Iggy, chicas, no lo puedo creer. Días después del sueño, de realidad platinada, que aunque el árbol del fondo no se rinde, todavía está dándole batalla al cemento con sus flores. Soy eléctrico, eléctrico, que te obliga a cambiar. No hay argumento que puedas construir. No es debate que yo pueda decidir. Cuando el médico se permite juzgar. Thank you.